en sus receptores la señal del canal regional en el Táchira del Sistema Radio Nacional de Venezuela. En sus frecuencias 105.7 en FM en el área metropolitana de San Cristóbal, Michelena, Lobatera, Colón y La Fría, y 101.1 en FM en La Frontera Patria, en La Frontera Patria. El siguiente es un programa cultural y educativo transmitido en el horario todo usuario, que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin supervisión de madres, padres, representantes o responsables. La Coordinación de Recursos para el Aprendizaje de la Dirección de Educación del Estado Táchira y la Escuela Ramón Buenahora presentan Buenahora Interactiva, espacio para la divulgación del quehacer educativo. Buenos días, apreciadas y apreciados oyentes. Una vez más, damos inicio a la nueva emisión de Voces Escolares, incorporando la radio a la práctica del aula y la escuela. Esta es la edición número 4 y está a cargo de la Escuela Ramón Buenahora, adscrita a la Dirección de Educación del Estado Táchira. Hoy, 8 de noviembre, estamos transmitiendo en vivo y directo desde la cabina Gustavo Villamizar, de Radio Nacional de Venezuela 105.7 FM, Canal Táchira. Muy felices en nombre de nuestra escuela y de todas las escuelas estatales por contar con este espacio de radio, ya que podremos expresar con nuestra propia voz el diario acontecer educativo. A las 9 y 1 minuto, presentamos a las personas que hacen posible Voces Escolares. Ante los micrófonos, Moisés Barbosa, estudiante del sexto grado, y Estefanía Castellanos, estudiante del sexto grado. Nuestras efemérides en la voz de Frederick Venega, del quinto grado. Avance informativo a cargo de Escuela Bolivariana Simón Bolívar y la Escuela Bolivariana Villafañe. Voces de identificación: Camila Vázquez Tortosa, del proyecto Radio Talento, tu voz escolar. La movilización de las comunicadoras y los comunicadores de Buenahora Interactiva a cargo de profesor Joan Rey. En los controles, Manuel Nauza. En la producción del libreto, profesora Natacha Guerrero, del Centro de Recursos para el Aprendizaje, Escuela Estatal Ramón Buenahora. Presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Dirección de Canal Regional de RNB 105.7 FM, Esteban Cárdenas Pernía. Coordinación de Voces Escolares, José Armando Durán. Hoy en Buenahora Interactiva tendremos una invitada muy especial. Se trata de la primera dama de nuestro estado, la licenciada Karen de Bernal. También nos acompañarán las profesoras Sandra Bueno, de la Coordinación de Inglés de Dirección de Educación, Hungría Molina, docente de inglés de la Escuela Estatal Alicia Chacón de Sánchez, y junto a ella la estudiante Ariana Arenas, del sexto grado de la Escuela Estatal Alicia Chacón de Sánchez. Y para el cierre del programa, Patricia Moreno, coordinadora de Cultura de la Dirección de Educación, quien viene acompañada por Elio Euskategui, docente de Música de la Escuela Estatal Don Timoteo Chacón. Junto a ellos, Camilo Euskategui, Silvana Cordero y Leonel Arias, estudiantes de la Escuela Estatal Don Timoteo Chacón. Así que, si quieres interactuar con nosotros o con nuestros invitados, puedes establecer contacto a través de las redes sociales, en Instagram, @UERRamónBuenahora, y en Twitter, @R-Buenahora, o por el número de telefónico de la Radio Nacional de Venezuela, RNB Táchira, 0276-353-0957. Por ahora los dejamos con un tema musical, y al regreso, la intervención de nuestros invitados. Mañana Escuchas Voces Escolares. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. El viernes 28 de octubre de 2022, la profesora Marjorie Guerra, especialista de proyecto productivo de la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, participó en el Festival de la Semilla Campesina, actividad realizada en el Liceo Gonzalo Méndez. La profesora nos comenta sobre la actividad. Este viernes 28 estuvimos reunidos varias escuelas de los diferentes circuitos del municipio San Cristóbal, actividad la cual se celebra la semilla campesina, con la finalidad de un intercambio de semillas, de plantas ornamentales, de plantas como tubérculos, de raíces, también medicinales, y allí hubo la presencia de los diferentes stands mostrando los trabajos de cada institución, trabajos realizados con los niños, con los docentes de aula y con los docentes de proyecto productivo. También nos visitó el coordinador de la zona educativa, el profesor José Gregorio Araque, quien nos dio el visto bueno y quien nos felicitó por dicho trabajo. Desde la Escuela Bolivariana Simón Bolívar, reporte para ustedes Antonella Colmenares. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. Escuchas Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estadal Ramón Buenahora y su programa de radio Buenahora Interactiva. Y como lo anunciamos, hoy tenemos grandes invitadas e invitados especiales, quien muy gentilmente han aceptado la invitación de venir a cabina con nosotros y participar en esta nueva edición de Buenahora Interactiva. Comenzaremos con la licenciada Sandra Bueno, coordinadora de inglés de la Dirección de Educación del Estado Táchira. Buenos días, licenciada Sandra. Bienvenida a Voces Escolares. Good morning, everybody. Thanks for coming. Gracias por la invitación. De verdad, muy agradecida por esta invitación. Saludos a la audiencia, a quienes hacen posible este espacio radial hoy en este día. Gracias, profesora. También le agradecemos por acompañarnos este día de hoy en la cabina y en la radio. Profesora Sandra, te tenemos una pregunta. Por favor, ¿qué le parece nuestra participación y la participación de los estudiantes de las escuelas estatales en la radio? Excelente. I like it. Excelente. De verdad que me encanta esa participación. Me encanta ver a nuestros niños de las escuelas estatales presentes aquí en la radio, que nos acompañan, que nos ayudan y que cada día van creciendo y se van interactuando con mucha gente en estos programas radiales. Gracias por acompañarnos el día de hoy, profesora Sandra. ¿Y desde cuándo se está enseñando el inglés en las escuelas estadales? Desde el 2009 tenemos este proyecto de inglés. Este proyecto fue realizado por la licenciada Mercedes Perleche, la cual lo creó como un proyecto piloto de la enseñanza del inglés en las escuelas estadales, una docente egresada de la Universidad de los Andes. ¿Cómo se enseña el inglés en las escuelas? Bueno, para enseñar idiomas existen varios métodos. En el proyecto nos enfocamos en el audiolingual, que es un método donde nosotros escuchamos y repetimos, y también tenemos la respuesta física total, que son acciones que hacemos realmente con todo nuestro, con nuestro cuerpo, y todo ello bajo un enfoque comunicativo. ¿Cuántos niños reciben clases de inglés? Bueno, aproximadamente tenemos una cantidad, realmente es más, pero tenemos como una cantidad así de 1,637 estudiantes. ¿Y cuál es el beneficio de este idioma para los estudiantes y las estudiantes? Bueno, hoy en día estamos formando ciudadanos globales y una de las competencias es saber expresarse en inglés. Por ello es una herramienta útil en la formación de los niños del siglo XXI. Recordamos a la audiencia de Voces Escolares que estamos conversando con la licenciada Sandra Bueno, coordinadora de inglés de Dirección de Educación del Estado Táchira. Ella continuará con nosotros luego del siguiente tema musical. Dirección General de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio del Poder Popular para la Educación en Caracas, Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar, saludamos a las voces escolares de la entidad andina. Niñas, niños y jóvenes que junto a sus maestras y maestros hacen posible cada semana este valioso espacio que vincula la radio con la práctica del aula y la escuela. Sigamos haciendo la radio necesaria y posible la radio escolar. Soy Graeli Jiménez y les felicito muy sinceramente en nombre de la ministra Yelitza Santaella y en nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Escuchas Voces Escolares. Si quieres establecer contacto con Buena Hora Interactiva, puedes escribirnos a nuestras redes sociales. En Instagram, @UEERamonBuenaHora y en Twitter, @R-BuenaHora. También lo puedes hacer llamando a cabina, 0276-353-0957. Continuamos conversando con la licenciada Sandra Bueno, coordinadora de inglés de Dirección de Educación del Estado Táchira. Profesora Sandra, ¿qué significa otras lenguas extranjeras? Bueno, esa parte de otras lenguas extranjeras ya a futuro no se va a tratar solo de enseñar en inglés. También nos vamos a enfocar en otros idiomas, tales como el francés, italiano, portugués y por supuesto, sin dejar de un lado nuestras raíces como las lenguas indígenas, tales como el guayunaiquí, vamos a también conocer parte del yupa, entre otros. ¿Cuál será la participación de su coordinación en las actividades que se realizarán el mes de diciembre? Estaremos también de la mano con RPA, con la parte de la Esporrobótica en el parrandón navideño. Gracias, profe Sandra. Estaremos atentos a esas actividades. También se encuentra en camino Hungría Molina. Ella es profesora de inglés de la Escuela Estatal Alicia Chacón de Sánchez, quien viene acompañada de uno de sus estudiantes, la Escuela Estatal Alicia Chacón de Se trata de Arián Arenas, cursante del sexto grado de la misma escuela. Licenciada, aprovecho la oportunidad para enviar el saludo y la felicitación a todos los coordinadores de Dirección de Educación del Estado Táchira, así como nuestro director de educación, el licenciado Junior Clavijo, quien nos está escuchando muy atento en sintonía de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 FM, con acento tachirense. Licenciada, sabemos que es una mujer muy activa y ocupada. Queremos agradecer su presencia al tomar la parte de su tiempo para estar aquí con nosotros, haciendo la magia de radio. Para el mes de diciembre, ¿qué actividades tiene su agenda preparada para nosotros, niñas y niños del estado? Bueno, también estaremos trabajando algunas actividades como son los festivales multiculturales, los encuentros de saberes, lo que le llamamos el Spelling Bee, el club conversacional, y tendremos algunos jingles que nos preparan nuestros niños de las escuelas estadales del estado. Qué bonito saber de su alegría y compromiso, profesora. Ahora escucharemos a Arián Arenas, del sexto grado de la Escuela Estatal Alicia Chacón de Sánchez. Bienvenida, Arián. Hello. Qué bien, Arián, nos hablas en inglés. ¿Cuáles son las actividades que realizan en tu salón durante las escuelas de inglés? Bueno, cantamos, hacemos dibujos y bueno, más que todo aprendemos con práctica porque los cuadernos a veces los dejamos de lado y hacemos dinámicas como por ejemplo la papa caliente. Profesor Hungría, nos gustaría que Arián nos cantara un villancico ya que estamos en las navidades escolares. Pero antes vamos a un avance con Reporteros en Acción y ya volvemos. Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Durante la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre, en la ciudad de San Cristóbal, la Escuela Bolivariana Villafañe celebró su aniversario 110, donde se desarrollaron diferentes actividades como misa de acción de gracias, elección y coronación de las princesas, conversatorio con maestros del pueblo, juegos recreativos y finalizó con el festival gastronómico acompañado de actos culturales, gaitas en vivo, danzas y sorpresas para los estudiantes. Para Reporteros en Acción, informó María Ángel Ortega, estudiante del tercer año del Colegio Monseñor Rafael Arias Blanco desde La Castra, San Cristóbal. Este fue un avance de Reporteros en Acción. Noticias escolares desde las distintas instituciones educativas del estado Táchira. Escuchas Voces Escolares. Estamos de regreso en vivo y directo desde los estudios de Radio Nacional de Venezuela, RNV 105.7 FM, Canal Táchira. Continuamos recibiendo a nuestras invitadas. Ahora nos corresponde entrevistar a la profesora Hungría Molina. Ella es la profesora de inglés y otras lenguas extranjeras de la Escuela Alicia Chacón de Sánchez. Y junto a ella, la estudiante Arián Arenas, del sexto grado de la Escuela Estatal Alicia Chacón de Sánchez. Bienvenida, profesora Hungría. Good morning, people. Good morning, everybody. Thanks for the invitation. Gracias por la invitación. Buenos días para todos. Profe, tenemos la curiosidad de escucharlas hablar en inglés. Pero, ¿desde hace cuánto tiempo usted es profesora de inglés? ¿Y qué es lo que más le gusta de enseñar en este idioma? Bueno, mira, desde el año 2009 que se creó el proyecto de inglés, yo tenía poco conocimiento de este proyecto en dirección de educación en las escuelas estatales. Pero yo entro un año después, a partir del año 2010. Entonces, imagínate, tengo 12 años siendo profesora de inglés o English teacher en las escuelas estatales. ¿Y qué me encanta? Bueno, me encanta ese granito de arena que estoy colocando al mundo, porque los niños son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, imagínate que ellos lleguen a otro lugar, que consigan a una persona extranjera y que aprendan a comunicarse, que aprendan a presentarse y que aprendan a decir muchísimas cosas en inglés. Para mí es satisfactorio y es maravilloso. Me gusta mucho el trabajo con niños, me gusta compartir con ustedes, me gusta jugar, me gusta cantar, brincar, si tenemos que sentarnos en el suelo yo lo hago. Entonces esa es la parte más bonita y es la parte que yo más disfruto, que los niños aprenden a través del juego. Es la mejor manera de enseñar no solamente los idiomas, sino cualquier cosa. Qué bonito saber de su alegría y compromiso, profesor Hungría. Ahora escucharemos a Ariana Arenas del sexto grado de la Escuela Estatal Alicia Chacón de Sánchez. Bienvenida, Ariana. Hello. Hello, my name is Ariana. I am 11 years old and I study in Alicia Chacón de Sánchez School. Profesor Hungría, nos gustaría que Ariana nos cantara un villancico, ya que estamos en las Navidades escolares. Okay. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Gracias a las reporteras y los reporteros en acción por sus avances informativos. Les recordamos a la audiencia de Radio Nacional de Venezuela que estamos totalmente en vivo en el programa que vincula la radio a la práctica del aula y la escuela. Voces Escolares a través de 105.7 FM con acento tachirense. Gracias, Estefanía. Dejamos al aire un canto villancico por la estudiante del sexto grado, Ariana Arenas. Gracias, Ariana, por deleitarnos con ese canto. Queremos agradecerle la presencia de estas bellas e inteligentes damas. Ariana Arenas, estudiante del sexto grado, y profesor Hungría Molina, docente de inglés. Y la licenciada Sandra Bueno, coordinadora de inglés y otras lenguas extranjeras, de la Dirección de Voces Escolares, del Estado Táchira. Su mensaje final para la audiencia de Voces Escolares. Goodbye people, goodbye people, see you soon, see you soon. Goodbye people, goodbye people, see you soon, goodbye. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Estamos en Voces Escolares, hoy a cargo de la Escuela Estatal Ramón Buenahora y su programa Buenahora Interactiva. Una breve pausa musical y ya regresamos con la sección Efemérides en la voz de nuestro compañero de estudios, Frederick Venegas. Mi nuevo presente para Venezuela, la tarjeta de Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Con un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en Navidad. Cuélgala en el árbol, pégala en la puerta, métela en el álbum, guarda mi tarjeta. Con la bondad,

Sonido, luces, a escena. Teatro para escuchar con William Leal. El sacerdote, siguiendo un ritual, se retiraba a un lugar solitario. Allí figuraba hablar con el Ches, un ente sobrenatural. Al bajar el Ches, otros dos sacerdotes, vestidos con mantos azules, ofrendaban a la deidad los tributos de la última cosecha. Así se desarrolla la bajada del Ches, expresión dramática de los miguríes, pueblo originario del estado Mérida en los Andes venezolanos. La bajada del Ches nos confirma que en Venezuela había teatro antes del siglo XV. Otra manifestación dramática de nuestros ancestros es el baile de las turas, danza-teatro sobre la agricultura y las fuerzas de la naturaleza de los gallones, pueblo originario, asentado en el territorio de los actuales estados Lara y Falcón. En Venezuela y en nuestra América, mucho antes del siglo XV, no solo hubo ciudades y pueblos, sino también teatro. Sonido, luces, a escena. Teatro para escuchar con William Leal. ¿Quieres enterarte de lo que está pasando y de lo que no se dice? ¡Qué bueno! Porque aquí lo decimos. Sintoniza cada martes y jueves de 4 a 5 de la tarde, Aquí lo decimos, un espacio para encontrarnos y conversar sobre las cosas que pasan y las que pasan desapercibidas. Los invitamos a compartir esta tertulia con Luis Ichayenska, donde hablaremos de salud, cultura, ecología, educación, curiosidades y muchas cosas más. Porque lo que no se dice en otra parte, aquí lo decimos. Todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde por el canal regional en el Táchira de Radio Nacional de Venezuela, 105.7 NFM, la señal que recorre la patria con acento tachirense. La señal que recorre la patria. En Táchira, San Cristóbal, 105.7 FM. Voces Escolares está de regreso. Ha llegado el momento de conocer nuestras efemérides en la voz de Frederick Venega. Frederick, escuchamos los hechos más importantes ocurridos en la historia. Adelante. Gracias, Estefanía. Remontándonos en la historia, un día como hoy, 8 de noviembre, nace Lucila Palacios. Lucila Palacios fue una polifacética escritora, académica y activista de la política de Venezuela en el siglo XX. Esta considera, junto a Teresa de la Parra, escritora venezolana de mayor relevancia, por su literatura testimonial. En sus obras afloran férreas alusiones a la defensa de la infancia y de la mujer desprotegida del sistema. El 21 de octubre de 1981 se convirtió en la primera mujer en ser incorporada como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua. Mercedes Carvajal de Arocha nació en Trinidad del 8 de noviembre de 1902. Su infancia transcurrió en Ciudad Bolívar. En 1931 se inició en la escritura, razón por la cual asumió el seudónimo Lucila Palacios, siendo Lucila el nombre original y Palacios el apellido materno del libertador Simón Bolívar. En 1947 representó al Estado Bolívar en la Asamblea Nacional Constituyente. Posteriormente fue senadora ante el Congreso Nacional y embajadora de Venezuela en Uruguay. El 31 de agosto de 1994 murió en Caracas Lucila Palacios a sus 92 años. Vamos con una pauta musical y ya continuamos con nuestro programa Buena Hora Interactiva. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Corre caballito, corre, vamos a Belén, Belén, a ver a María y al niño también. Al niño también, dicen los pastores, que ha nacido un niño cacería, dicen los pastores, que ha nacido un niño cubierto de flores, que ha nacido un niño cubierto de flores. Los tres reyes magos vienen del oriente. A las 9 y 37 minutos damos la bienvenida en Buena Hora Interactiva a la Coordinadora de Cultura de la Dirección de Educación del Estado Táchira, la licenciada Patricia Moreno, junto a ella el profesor de música Elios Categuin de la Escuela Estatal Don Timoteo Chacón y los estudiantes Camila Euskateguin del sexto grado, Silvana Cárdenas del sexto grado y Leonel Arias del cuarto grado de la Escuela Estatal Don Timoteo Chacón, ubicada en Santa Ana, municipio Córdoba. Bienvenidos a la Radio Nacional de Venezuela y a los micrófonos de las Voces Escolares. Muy buenos días, espero se encuentren excelente. Agradecidos de estar con ustedes en este espacio radial, motivada principalmente porque ustedes son el motor de todo lo que nosotros queremos para nosotros. En el futuro, para que ustedes, en este espacio, sean los que propicien e incentiven a todos los niños de todas las escuelas estadales, que sí se puede lograr muchísimas cosas y con una buena forma de hacerlo, ¿sí? Que es por medio de la radio, un medio de difusión que, bueno, llega a todos lados, ¿no? Agradecida de estar con ustedes hoy, pues tengo el placer de presentarles al profesor Elio, un profesor que está ingresando a las escuelas estadales por el municipio de Córdoba, de la Timoteo Chacón, y una persona muy valiosa, un recurso valiosísimo, porque es el que está encargado justamente de una de las partes de las áreas que a Santana pues los lleva en realce, ¿sí? En la parte cultural, que es en la parte musical. Es una persona que tiene una trayectoria bastante, bastante nutrida y lo acompañan con ellos los niños que realmente pues tienen calidad vocal y, bueno, contentos de estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad y pues no queda más que agradecerles porque realmente son cosas que se tienen que hacer y la cultura tiene que prevalecer por encima de todas las cosas, ¿sí? La cultura es lo que a nosotros nos ha identificado como Estado, como región, como país, y que son los que realmente han buscado la forma de hacer de nosotros cada vez mejores, ¿sí? ¿Qué puedo decirle en este momento? En este momento, justamente, puedo decirles que la Dirección de Educación tiene como bandera la cultura para que en todas las escuelas se mantenga, ¿verdad? Se mantenga esa tríada que nosotros tanto hemos estado en la búsqueda durante tantos años, que es incluir a la familia, a la comunidad y a las estudiantes como tal, ¿sí? Tenemos la oportunidad de manejar esa tríada de una manera bastante pronunciada. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros buscamos la forma de la inclusión de la comunidad en la parte cultural, en la búsqueda de esos espacios donde las personas tengan la oportunidad de hacer sus historias, de mantener la cultura, de que prevalezca todo lo que nosotros traemos de nuestros ancestros, también de que prevalezca e incluso se una a nosotros todo lo que tenemos en el contexto, ¿verdad? Tenemos un contexto que nos manejamos a nivel de una realidad donde los espacios se han propiciado para que nosotros pues tengamos siempre que contemos con lo de que llevamos nosotros, pero también que estemos a la vanguardia. Y en eso pues estamos nosotros principalmente buscando, ¿sí? Que unamos esas dos partes y que hagamos algo bastante productivo para nosotros. La verdad, pues bueno, no me queda más que darles las gracias por esta oportunidad y, bueno, que sigan las mejores para ustedes. Esa es la segunda vez que la profe Patricia nos acompaña en nuestro espacio radial. Cuéntenos, profesora Patricia, ¿qué noticias nos trae hoy con referencia al mes de diciembre? Pues el mes de diciembre viene muy cargado, ¿sabes? Tenemos una actividad macro, que es para el 9 de diciembre en el pabellón Venezuela. No sé si ustedes recuerdan la Expo Robótica, que tuvo bastante auge. Fue tremendo evento, un evento que tuvo una participación de todas las escuelas a nivel de todos los municipios y que realmente fue el punto de partida para nosotros a nivel de todas las escuelas, y no hablo solo de las estatales, sino hablo de las municipales, hablo de las nacionales, que tuvieron ese puntito que ver con respecto a los eventos macros, ¿sí? Aquí se piensa hacer lo mismo. Es para darle continuidad a la Expo Robótica, darle la continuidad a todo lo que corresponde a los encuentros de saberes y haceres a nivel de cultura, ¿sí? Están incluidas las danzas, están incluido todo lo que tiene que ver con la parte musical, coral, la parte de la Escuela de Labores con su gastronomía, ¿sí? Por supuesto, correspondientes a lo que es la parte de Navidad. Está la parte de actividades especiales con respecto a las que corresponde a las coordinaciones de primaria, de inicial, con todos sus elementos, ¿sí? Y por eso se llama Encuentro de Saberes y de Haceres, ¿ok? Profesora Patricia, sabemos que tiene una agrupación de gaitas de varios profesores. ¿Los niños participan? En este momento no, pero sí hay por allí dos sorpresas que tenemos para ese evento. Qué bonito saber que las tradiciones de diciembre son llenas de alegría y sobre todo de música. Profesor Elio, bienvenido. Usted es el profesor de música de la Escuela Estatal Don Timoteo Chacón, ubicada en Santa Ana, del Táchira. ¿Cómo se están realizando las actividades musicales en esta escuela? Hola, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos este espacio para transmitir, seguir creciendo en la cultura. Pues las actividades que estamos realizando en la escuela, estamos trabajando con estos niños que son extraordinarios, que hoy me acompañan, los niños de la coral. Aproximadamente tenemos en estos momentos entre 22, 28 niños que están haciendo parte de la coral. Y por supuesto que las audiciones las tenemos abiertas, no cerramos las puertas para nadie, para que todos los niños tengan la oportunidad de cantar, porque qué gracia tan especial y tan bonita, y qué oportunidad tan especial para que los niños canten. Así que tenemos parrandón navideño en la escuela y tenemos muchas actividades que le permiten al niño expresarse a través de la música y expresarse a través del canto. Gracias por la invitación. De nada, profesor. Y también damos la más cordial bienvenida a los estudiantes que la acompañan, profesor. Por favor, amigas y amigos, sus nombres. Yo me llamo Yedicho Leonel Arias Ortega. Yo me llamo Silvana Yunari Cárdenas Sánchez. Yo me llamo María Camila Uzcategui Rosales. ¿Cómo se sienten al estar en la Radio Nacional de Venezuela el día de hoy? Nos sentimos excelente de tener esta oportunidad de participar aquí en la emisora y pues es una oportunidad muy bonita. Nos alegra mucho su visita. Profesora Patricia, ¿qué le parece si escuchamos las canciones que nos traen preparadas para el día de hoy? Sí, claro que sí. El profe Elio va a anunciar las tres intervenciones. Son cortitas, pero son bastante, son muy hermosas. Son muy hermosas, el profesor las va a anunciar. Claro que sí. Hoy tenemos, vamos a interpretarles primero Plegaria de Paz. Luego vamos a interpretar Con mi burrito sabanero y una canción de cuna de Navidad muy bella y muy hermosa. ¿Ok? Muy bien, estamos en vivo. Mom. Muy bien, vamos con mi gordito sabanero. Esa la cantan con nosotros allá en casita, ¿vale? Es una canción de cuna, entre pajas se durmió el niñito rey. En este tiempo de Navidad tenemos que cantarle al niño Dios. Muchas gracias. Siendo ya las 9 de la mañana y 51 minutos, queremos cerrar su intervención, queridos profesores, pidiéndoles un saludo y palabras para nuestra audiencia, que de seguro está muy emocionada con su participación y alegría en este ambiente de Navidades escolares. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, niños. Dios les pague por este trabajo tan bello. Gracias a mis hijos espirituales. Que Dios les bendiga ricamente. Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a mi profe que me acompaña hoy, gracias a todos los que nos están escuchando. Y que viva la música y que podamos disfrutar en este tiempo de Navidad mucha música. Bueno, mis queridos radioescuchas, se despide con muchísimo cariño la profesora Patricia. Estamos siempre a la orden y espero que nos sigan en las redes para que le den ese like a todo lo que nosotros venimos llevando a nuestras escuelas estadales con tanto cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de Voces Escolares por el día de hoy. Gracias por su sintonía. En nombre de mis compañeros Moisés Barbosa y Frederick Venega, quiero pedir una lluvia de aplausos para nuestra profesora de recursos para el aprendizaje, Natacha Guerrero, y para todos y todas los docentes de las escuelas estadales por asumir este reto junto a nosotros, sus estudiantes. Gracias, profesora Natacha, y también gracias a la coordinadora de recursos para el aprendizaje a nivel estadal, profesora Marjorie Escalante. Agradecemos también a nuestros invitados por su tiempo, su presencia y participación. Un agradecimiento especial al canal regional de Radio Nacional de Venezuela por abrir su parrilla de programación y sus micrófonos a las escuelas estadales. Y por el retorno de Voces Escolares, nos despedimos en nombre de... En la sección de nuestras efemérides... Frederick Venega del quinto grado. Avance informativo a cargo de...